Te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Fortaleza mía, en ti confiaré. Tú eres mi escudo y la fuerza de mi salvación. Eres mi alto refugio. En mi angustia te invoqué y clamé a ti, Dios. Oíste mi voz desde tu templo y mi clamor llegó delante de ti. Y me ayudaste.